Bueno, lo venimos recordando durante todo el día, creo que es un día muy particular, muy especial para quienes amamos su poesía, como lo decía al comienzo del programa, sus letras, bueno, ni hablar de la banda Soda Stereo, y están en Viso, que es un honor tenerlos aquí, lo charlábamos fuera del aire, ¿no? Lo lindo de que es haber pasado lo peor, creo yo, de lo que fue esta pandemia durante casi 2 años. Para los que trabajamos en radio, aquellos que amamos la radio, no hay nada más lindo que las bandas vengan a Piso, ¿no? Compartir la mística que tiene esto de la radio, ¿no? Del poder escuchar musiquita en vivo y sobre todo que vos, que estás ahí del otro lado, lo puedas disfrutar. ¿Está con nosotros, con nosotras aquí en Piso? Yo creo que es un honor tenerlas. Es un honor, tal cual. Sí. Sueño Estéreo. Qué tool, ¿eh? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, gracias por venir. No, a ustedes por invitarnos. Marce y Santi. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludamos a toda la audiencia. Estamos muy contentos de estar acá. Qué bueno. Compartiendo este momento en un lugar que cambió. De la última vez que estuvimos acá. Pero acá estudiamos música. Claro, en la escuela municipal, la tecnicatura. Sí. Justo, mirá. Sí, sí, unos cuantos años. Qué bueno, nada, qué bueno. Vamos a mencionar también a los otros integrantes. Voy a hacer como la maestra Ciruela, ¿viste? Y empiezo a tomar lista. Claro, si no se enojan. Sí. Se ponen celosos. Claro, son 7, ¿no? Somos 6 músicos en escena y el sonidista que también está con nosotros. Vamos a mandarle saludos, si no, vamos a tomar lista. Bueno, Marcelo Carbuto, presente. Sí. Bien, Santiago Augusto acá, también. Presente. Bien, y ahora viene el resto de la banda: Adrián Barbera, Juan Fadón, Lucas Mora, Sebastián Mauna y Francisco Bonderham, que es el sonidista. Así que mandamos saludos porque también son parte de Sueño Estéreo. Bueno, ¿cómo arranca la banda primero? ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza? En el 2014 comenzamos. Era otra formación la que había. Algunos continuamos, pero había otros músicos. Y nada, fue como una... En realidad surgió porque somos un grupo de amigos o conocidos que éramos fanas de Soda. Y queríamos juntarnos a tocar canciones de Soda. Muy tranca era la propuesta. O sea, como que no proyectábamos demasiado. Se fue dando de a poco. Como incierto, digamos. Claro, era a ver qué onda. Porque también es un desafío hacer sonar las canciones de Soda. Sí. Más nosotros como por ahí fanáticos o seguidores de la banda que estamos siempre en los detalles. Y claro. Entonces, bueno. Arrancamos eso en el 2014. ¿Qué estuvimos? Un par de meses. Hasta febrero del 2015, marzo. Ahí tocamos en el Social la primera vez. ¿No? Febrero fue. 2015. Sí. Y después, bueno, después de esa fecha, bueno, se dieron debajo un par de integrantes que no podían y estuvimos en un parate ahí hasta que conseguimos otro baterista, otro bajista. Y bueno, como que quedamos medio en frío, que es como 3 años. Y recién a fines de 2018, una vez que nos agrupamos otra vez. Sí. Hicimos, me acuerdo, 2 shows en Moca. Eso fue, perdón, en enero o febrero de 2019. Y ahí hicimos como 2 shows medio acústicos, como emulando al Unplugged. Me acuerdo que en ese momento todavía sin batería. No teníamos batería en ese momento. Mirá vos. Por eso fue esa propuesta que estuvo buena. Y eso como que nos sirvió como para arrancar ya de verdad, ¿no? Ya a lograr de otra forma. Y de ahí ya, bueno, a los meses hicimos un showcase, que fue nuestro primer recital, digamos, como más grande. Así con una buena puesta en escena, digamos, y que también era incierto porque nunca habíamos tocado con batería, digamos, con formato banda en ese momento, con esa formación, digamos. Sí, tal cual. Y nada, y estuvo muy bueno, ese show nos fue muy bien, por suerte, y de ahí como que arrancamos, básicamente, y bueno, y no, bueno, salvo la pandemia, obviamente, claro, que nos paró a todos. Sí. Nunca más digamos, cortamos. Claro. Como fue ahí. Sí, como que tratamos también de mantener el proyecto. Claro, justamente eso les andando. Iba a preguntar, ¿no? O sea, de estos 2 parates ahí de los casi 2 años de pandemia, bueno, ¿qué se hace ahí, no? ¿Qué hicieron ustedes? Llorar. No, extrañar tocar. Ensayar no. En casa, ¿viste? Claro, por ahí. Que viste que hay bandas que como que implementaron tocar la así. La modalidad stream, claro, sí, el tipo streaming así. O hacer videos cada uno en su casa y unirlo. Implementaron sí. Eso. Tuvimos como una serie de rachas así, de malas rachas. Porque cuando fue lo de la pandemia, planeamos hacer un stream. O grabarlo y después transmitirlo. Que era, creo que cuando fue como que se había flexibilizado un poco las restricciones, hicimos un par de ensayos, como que estábamos listos como para grabar, así, hacer algo lindo. Y justo fue en ese fin de semana que volvieron otra vez las restricciones y todo para atrás otra vez. Sí. Entonces como que... Y ese ir y venir lo tuvimos durante varios años en esto que estábamos comentando, que nos habíamos quedado sin batería en un principio, que algunos se habían ido, como que era siempre volver a empezar, hasta que bueno, ahora nos consolidamos ya con los integrantes que estamos, que somos ya bastante comprometidos con el proyecto y... Sí. Y bueno, era eso. Después, lo que duró la pandemia, no pudimos... Como que esa idea trunca que surgió, como que dijimos, bueno, ya está. O sea, vamos a esperar que se termine esto y vemos qué hacemos. Sí. Y al momento de, bueno, que ahí estaban contando, ¿no? Que tienen ahí una especie de parate en cuanto a que se... Que es normal en las bandas también, ¿no? Que se va uno, se va el otro, cuesta sí. Conseguir un baterista y demás. ¿Cómo se sintieron ustedes en el hecho de... Está bien, no quisieron frenar la banda, pero digo, creo que es un bajón también, ¿no? Es más, con una... Siguiendo o haciendo música de una banda grosa, sí. Como es Soda Stereo. Sí, anímicamente es como que es muy desalentador. Por esto que te digo, que uno le pone mucha energía al proyecto y se pincha. Y bueno, y otra vez volver a empezar. Y tenés que ponerle más energía para volver a empezar y se vuelve a pinchar. Y dices, uy, por favor. Nada, pero como que siempre estuvimos muy entusiasmados con el proyecto, como que no lo queríamos dejar porque claro. Sabíamos que la pasábamos bien, que a la gente le gustaba, entonces como que nada, veíamos que había algo ahí. Sí, creo que siempre somos como una especie de niños que juegan, ¿no? Con el juguete que más les gusta, es una claro. Cosa así, ¿no? Entonces como sí. Que está esa cuestión primero de hacer lo que nos gusta, pasarla bien nosotros sin perder esa cosa de jugar. Y nada, y entonces creo que por eso siempre, a pesar de los traspiés y eso, siempre sigue la banda, ¿no? Con un músico, sí. Con otros, pero estamos. Tal cual. Y una vez que logran conformar ya ahí con los integrantes a pleno, ¿cómo es el hecho de, siempre me quise preguntar esto, ¿no? ¿Cómo es el hecho de que, en este caso, haciendo temas de Soda Stereo, ¿cómo es el hecho de que a todos les gustaba Soda Stereo? Por ahí uno viene, no sé, che, no, me gusta más La Renga, no. Me gusta más Los Redondos, pero bueno, está bien, nosotros, el primer batero que tuvimos es fanático de La Renga. Mirá. Pero mal, fanático mal de La Renga. Sí. Y nada, para él era una cuestión nueva. Claro, tocar temas de Soda Stereo. Lo voy a llevar un poquito más al. Yo soy del palo del rock de antes, cuando estaba todavía esa. No sé, que hasta el día de hoy lo sigo sintiendo como que un poco al vicio esa pica entre el rock, el tipo La Renga sí. Y lo que era Soda, sí, ¿no? Sí, que sí. Sabemos cómo surgió Soda y lo claro, que puso sí. Y demás. Por eso preguntaba, ¿no? Digo, ¿habrá alguien ahí en el medio que quizás no, che, vengo de, no sé, de otro palo, me gusta más La Renga y. Tocar Soda por ahí, bueno. Como que acoplarse no, claro, un poco claro. Más. No, ahora todos, siempre, que yo todos somos medio fanas y obviamente todos nos encanta esta música y creo que por eso se puede hacer. Sí, tratamos de buscar también eso, de que por ahí, en el caso de que si algún integrante nuevo tiene que entrar a la banda, que también le guste la música claro. De Soda, porque por ahí... Si venís de otra clase de estilo o te gusta otra banda, intuyo que se debe hacer difícil también tocar temas que por ahí no son de tu agrado. Claro. Porque no lo sentís, ¿viste? Es como que... Claro. Y aparte sí, porque sí, te lleva cual. Tiempo. Sí. Hay que dedicarle tiempo y creo que si no tenés ni las ganas, ni lo sentís tampoco y no lo disfrutás, creo que a la larga te cansa. Sí. Te cansa. Sí, no sí se puedes. Convierte en un castigo. Bah, yo creo que al menos yo no podría estar en algún otro tributo de una banda con lo que eso significa de tocar siempre las canciones de esa banda, como las tocaba esa banda, y escucharlas y tocarlas y sacarlas, sí. si no te gusta. Creo que es... Claro. Sí. No tendría sentido. Tal parece. Cual, sí, sí, sí, sí. ¿Cuál es el, justamente, ahí me diste el pie para la siguiente pregunta, cuál es el mayor desafío que sienten ustedes que es hacer, ¿no? Justamente esto, un tributo, a, en este caso, a Soda. ¿El desafío? No, qué sé yo, me parece que como meta o desafío sí es, bueno, hacer que suene bien, es complejo, porque bueno, nada, hacer un tributo, al menos nosotros queremos como respetar este lo bastante musical, más que nada. La parte musical, los temas como sonaron, como sonaron en vivo, las versiones que hicieron, respetarlas así, o sea, no hacer versiones propias. Entonces, hacer algo igual que lo hizo otro con este es difícil por ahí, sí. es, o hacerlo lo más parecido es bastante difícil porque, bueno, justamente la hizo otro con otra forma de tocar, con otra formación más allá del talento y eso. Entonces es difícil poder reproducir eso, ¿no? Es algo que es ajeno. Pero yo creo que, bueno, nos gusta tanto y, como yo decía, jugamos tanto a eso que creo que tenemos la suerte de que nos haya ido bastante bien y que lo podamos hacer, por lo menos con amor y con respeto, que es lo que... Sí, más que nada eso idea. También de tratar de respetar o tratar de... Porque, a ver, a veces la palabra tributo queda muy grande. Nosotros lo tomamos más como tratar de acercar el sonido o la experiencia sonora en cuanto al audio de lo que era Soda Stereo. Totalmente, y creo también mantener en este caso vivo el recuerdo que esté siempre presente, bueno, ¿no? Cerati, ¿no? En este caso, y siempre convoca eso. Eso es lo bueno que tiene, creo yo, esta banda en particular, Soda. Me recuerdo en Córdoba, ¿no? Con Planeador B, siempre que se presentaba, no importa, no importaba la fecha, no importaba nada, pero siempre estaba Planeador B y se decía, sí, voy a verlo, voy a escucharlo a los pibes porque está ahí Cerati presente, está Soda presente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es muy buena banda esa que nombrás. Tocan muy bien. Sí, sí, tal cual. Por ahí, a nosotros, cuando tocábamos en vivo y eso, como que el rango de edad también, viste, gente por ahí de 40, claro. 30, más jóvenes. Entonces, como que, viste, juntás un montón de gente que tal vez algunos son contemporáneos y otros que recién lo descubrieron no hace mucho. Y nada, eso está también bueno porque, como que te da la pauta de que suena algo. Claro. Y eso eso está bueno también por el tema, digamos, vos decís, Gaby mencionó lo del desafío, la recepción del público que ustedes reciben a la hora de hacer los shows, las distintas generaciones, digamos, vos decís, la gente, bueno, la más grande y la más chica, ¿cómo corre alrededor del mundo, digamos, sí, del mundo, Soda Stereo, digamos, la música, y sigue, trasciende? Eso creo que es también como una carga, digamos, está bueno, ¿ustedes lo sienten arriba del escenario? Sí, sí, sí, creo que sí, porque, nada, siempre la gente como que se reengancha, canta los... O sea, obviamente son todos temas ultra conocidos, ¿no?, de una banda ultra conocida, y entonces... Pero sí, se ve por esa cuestión... de gente grande, gente más joven, que por ahí sí se... que les gusta mucho el show, digamos, y conocen las canciones. Son show para ir a pasarla bien, los de Sueño Estéreo. Totalmente, sí. Totalmente. ¿Recuerdan cada uno cuándo fue la primera vez que escucharon a Soda? Mirá, yo que soy un poco más grande que él, por no decir más viejo. Nah, bueno, yo tengo 42, bueno, soy más de esa generación. Me acuerdo cuando yo era chico, que todavía no era muy consciente de la música, ni de escuchar música, o sea, no escuchaba música conscientemente, pero sí me acuerdo de estar en casa y la radio, y te hablo del 80 y pico, y sí me acuerdo, o de la tele, estar ahí en casa y estar con la tele prendida, y estaban ellos o la radio, y en ese momento, no sé, en mediados de los 80, fines de los 80, se escuchaba, me acuerdo, por ejemplo, La Cúpula, Ciudad de la Furia, Persiana Americana. Yo tengo esos esos recuerdos y nada, y sé que siempre me gustaba, o sea, siempre me gustó inconscientemente de lo que era, digamos. Uh-huh. Nunca se me daba por escuchar nada, pero bueno, yo lo escuchaba y estaba ahí. Y hasta que sí, después ya de más grande, sí, ya en los 90, 90 y pico, ya así conocí Diz y eso, empecé a escucharlo, digamos, bien por discos y, claro, y eso, ¿no? Y tiempo después estarías en una... En una ¿y banda? ¿Quién iba a decir que tiempo después? Este muerto es. Exactamente. Sí, claro. Pero sí, tengo esos recuerdos de ir en el auto y escuchar la radio o por todos lados que sonaba Ciudad de la Furia, uh-huh, Corazón del Ator, La Cúpula, me acuerdo siempre tal cual cuando sonaban los acordes de La Cúpula. Sí, yo era chiquito y me gustaba esos sonidos, me gustaba la voz, me gustaba... la estética también, me acuerdo cuando veía los videoclips. Claro, sí, sí. Un poco, nada. Así que ahí yo. Mira. No sé acá el no, pibe. No, yo soy más joven. Usted es más joven. Es, claro, yo por ahí lo que mamé de Soda era por mis hermanos, que por ahí son más contemporáneos al Santi. No me digas viejo. Que también son contemporáneos a la música de Soda. Por ahí ellos tenían los cassettes. Entonces sí, tengo recuerdos así de niño de escuchar los cassettes sin saber lo que era, porque veía las cajas y me llamaba la atención las tapas, ¿viste? Y escuchar, pero no sabía lo que estaba escuchando. Después cuando... 2000, de 2000 en adelante, como que ya ahí era más consciente, obviamente. Y cuando fue el Me Verás Volver, en el 2007, que ahí fue todo el furor de la vuelta, que sí, no sé qué, sí, tuve la oportunidad de ir a River. Uh-huh. Ya está, como que ahí ya estaba prendido fuego, no dejé de escuchar nunca más Soda Stereo. Mirá vos. Sí. Y tiempo después, ¿quién te diría? que esté muerto estaría haciendo un tributo a Soda Stereo. ¿Quién es para ustedes Cerati? Yo hoy leí la palabra... Rey, es el, rey, es el, la es el rey. Verdadero rey de reyes. Sí. ¿Qué sé yo? Es un artista bastante complejo, pero a la vez muy popular, como Charlie. Son o bueno, el Flaco es un poco más difícil también. Sí. Pero son artistas que por ahí uno las canciones entran muy fácil. Pero cuando te pones a analizar todo lo que está sonando, tiene un grado de complejidad que a veces te confunde tanto que suena, sí, ¿no? Sí. Y yo creo que son también una especie de maestros, ¿no? Porque, digamos, su música, bueno, yo también escucho mucho Charly, Spinetta, y es como que escuchar a ellos me permitió, al menos en lo personal, conocer muchas otras bandas que fueron, claro, a su vez sus influencias, claro, sí, muchos, bueno. Entonces, que yo hoy en día, más allá de que bueno, son como una especie de faros musicales, de lo que al menos para mí está bueno copiar, digamos, en el buen sentido, sí. Y nada, creo que yo lo definiría como eso, como maestros, ¿no? Porque no solo en Argentina, claro, sino en Latinoamérica, en lo que es el rock en español, más que nada. Son grandes referentes, sí, porque todo lo que es Latinoamérica los veneran. Totalmente. Sí, eso que te iba a decir, hace un tiempo escuchaba en una banda de México, no me preguntes el nombre ahora, pero sonaba el tema Música Ligera, lo tocaba la banda y vos veías a la gente y la cantaba, claro, eufóricamente. Bueno, ese fue él, ese fue el hit que giró en el mundo, y yo creo que es ver eso y decís... Cerati es nuestro, sí, y cómo recorre el mundo. Además que todo lo que es Latinoamérica y eso, los aman. Sí. A Soda Stereo, a Cerati, los aman. Sí, sí. Son artistas, o sea, es como si fuesen artistas de ese país. Sí, sí, sí, tal cual. Y mencionando ahí a otros grandes que estábamos recién, que salieron ahí los nombres, un Spinetta, un García... un Cerati adelantados a su época, me parece, ¿no? Poetas, sí, claro, totalmente, y es lo que decías vos, Marce, de... y me pasaba, ¿sabés qué? Incluso al momento de preparar esta nota con ustedes y escuchar hoy en la mañana, ponerme en onda, lo comentábamos con Eri, el sinfónico de Cerati, ¿no? Que yo me iba haciendo cosas, lo iba escuchando, pero por ahí te juro que me pasaba, que me detenía y decía, che, mirá la letra, la poesía que hizo este chabón, o sea, me volaba la cabeza. Que vos decís, son canciones que, sí, hace cuánto las vengo escuchando, escuchando y cantando, pero en ese momento fue como, che, un clic, fíjate lo que hizo y lo que escribió. Sí, tiene mucha poesía, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Como que se presta varias interpretaciones y eso creo que está bueno, ¿no? Que no sea tan literal explícito. O explícito lo que... Sí. Lo que se dice, y bueno, y con la música ni hablar, ¿no? Creo que es como un vuelo siempre lindo, ¿no? Creo que fue música hecha con mucho amor también. Y a la vez, nada, eso. Muchas influencias de bandas, siempre historias como The Police, The Cure, ya en los 80 ellos como que trajeron todo ese sonido acá, que eran bandas que en ese momento casi no se escuchaban acá en Argentina, por el contexto político o lo que fuere. Sí. Y nada, bueno, ellos creo que fueron como los que trajeron toda esa data, digamos, y le hicieron, como hoy comentaba Marce, de una manera más masiva, popular. Tal cual. Porque llevaron ese rock a estadios con todas esas influencias que pudieran más más de nicho en ese momento. Totalmente de acuerdo, sí. Estamos charlando mucho, me parece. Yo los quiero escuchar. Bueno, vamos a hacer 5 minutos de silencio. Las cansamos. Yo esperando todos de cantar. Sí. Yo tengo ahí, un que hagamos un tema de la renga. Para el final poder, ¿no? Nada que ver. Tengo ahí un par de mensajitos al celu que estaban ahí, che, quiero escuchar a los pibes. Bien, bien. Bueno, ¿qué hacemos? Hacemos vamos a hacer Zoom. Hacemos una versión medio fogonera, porque esto es así, guitarra. Y a pleno. ¿Hacemos Zoom? ¿Le decimos al operador que tire la pista? Un karaoke sale. Cuando quieran. ¿Sí? Quiero un zoom anatómico. Quiero el fin del secreto. Entre tus labios de plata y mi acero inolvidable. Quiero un protagónico. Pruébame y verás que todos somos adictos a estos fuegos de artificio. Voy a hacerte un macro porno intenso. Lo que seduce nunca suele estar donde se piensa. Zoom. Por aquí ya estuve, te largas a reír en tus comisuras. Dame un zoom, luz, cámara y acción. más o menos. Aplauso. Qué temazo, Zoom, qué temazo. Se hizo lo que se pudo. No, sí. Por favor. ¿El operador qué dice? Se fue el operador. Es una cosa. Se fue. Una que sepamos todos, ¿eh? Una que sepamos todos. Claro. ¿Cuál es la canción favorita de Soda a ustedes? ¿Tienen alguna? O, qué buena o yo canción. Es re difícil. ¿Canción o siempre pará? Eso. Pará, quizás más fácil se las voy a hacer. ¿Disco? No, CD. Más difícil todavía. No, mirá. Siempre decimos que por ahí que ellos, los discos son tan distintos entre sí, porque no hay ninguno que se parezca a otro, que por ahí es muy difícil elegir uno, porque obviamente siempre te van a quedar un montón de otros afuera y temas afuera. Sí. Pero bueno, si hay que elegir uno, yo canción, me gusta mucho El Rito, bueno, miles más, no, pero bueno, elijo una. Sí. Me gusta mucho El Rito. Y disco, me gusta mucho Signos y Canción Animal. Si me tengo que quedar con uno, me quedo con... Por una cuestión más generacional y que más escuché, Canción Animal, me parece. Sí. Pero bueno, es dificilísimo. Sí. Se les quería complicar un poquito. Un poquito nomás. Sí. Sí, a mí también. El Rito es una canción, creo que es de mis favoritas. Me gusta mucho y cuando la tocamos también me conmueve mucho tocarla. Y también de discos, Signos es un disco que me gusta mucho. Creo que en cuanto a lo musical de la banda, es como que ahí fue el quiebre. Si bien ya habían sonado bastante con el disco anterior, con Nada Personal, pero en Signo se ve como una maduración también de en cuanto a las ideas, en cuanto al sonido, al concepto. Es un disco que me gusta mucho. Sí, sí. ¿Una más? ¿Puede ser? ¿Una canción más? ¿Hacemos una más? Bueno, vamos a hacer una canción. Vamos a hacer una canción que no... Que la ensayamos una vez, ¿no? No, pasa que bueno, hoy como es el cumple, vamos a hacer un tema de Cerati. Sí. Esto no lo solemos hacer nunca, así que siéntanse privilegiados. No sigo la vuelta al día. No sabemos cómo va a salir, así que señor operador, si sale mal, usted meta mute y manda el corte. Bien, más o menos, mal o muy mal. Pero bueno. A ver qué sale. También. Permiso. Sí, sí. Póngase cómodo. ¿Vamos? Sí. Crucen los dedos. El cielo, quiero ser suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certeza. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuánto has amado, más de lo que prometiste. Y hoy te apuré, oh, estaba tan sensible. Son espejismos que aumentan la sed. Y si adelanté, no me hagas caso. A veces no puedo con la soledad. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. sé por tus marcas cuánto has dejado para olvidar lo que hiciste y sentir algo que nunca sentiste. Sos el paisaje más soñado y sacudiste las más sólidas tristezas y respondiste cada vez que te he llamado. Oh, vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos, un lago en el cielo es mi regalo para olvidar lo que hiciste y sentir algo que nunca sentiste, hacerte sentir algo que nunca sentiste. Lago en el cielo, qué temazo. Ahí decía, ¿no? Es mi regalo en una parte de la canción. Y bueno, nuestro humilde regalo, ¿no? Al maestro, que debe andar girando por ahí haciendo. Siempre está presente. Siempre, siempre está presente. Chicos, qué placer, la verdad, disfrutarlos en vivo. Gracias. Igualmente. Bueno, gracias por la invitación, por el espacio, por tenernos en cuenta. Es muy importante también para nosotros estar acá. Muy lindo lugar. Así que, bueno, esperemos que lo hayan disfrutado. Obvio. Esperemos obvio. La próxima a venir con la banda completa. Al menos hacer una especie sí, de... Sí, sí, hacer el programa ustedes. Sí, No. En un rincón. No te lo recomiendo. Hacen ahí el programa. Nosotros nos quedamos acá al costadito y dejamos ahí. Tal cual. Van a andar de gira. Vi que anduvieron ahí por el interior de la provincia también. ¿Tienen alguna girita o algo para dentro de poquito? Para disfrutarlos ahí también a pleno en vivo. Por el momento no tenemos nada planificado, pero estamos ideando, tenemos algunas ideas de futuros shows, pero bueno, solamente eso puedo decir porque el contrato no lo permite. Un contrato de exclusividad no puedo hablar más. Está perfecto. Bueno, ya después estaremos ahí indagando en las redes a ver si se presenta en algún lado. Por supuesto. Gracias por la onda. Gracias a ustedes. Gracias. Esperemos que lo hayan disfrutado. Obvio, por supuesto. Un placer. Igualmente. Bueno, seguimos con la vuelta al dial. ¿Y cómo seguimos? Yo por mí que se queden. Sí, que hagan hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 en vivo. Olvídate. No te muevas ahí, ya volvemos.